la negra María Elena. Tengo libre y voy a aprovechar la hora que es viernes hoy para salir a bailar con la negra María Elena. Si María Elena supiera que soy candela, pero candela de verdad, para hacerle esta candela que no quede. Pasión.